Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios y en esta última parte de Siglo XX. Pero vamos a empezar también con lo de Siglo XX, pero vamos a terminar un poquito con el tema que teníamos. Está con nosotros Víctor Sevilla, un gran urbanista que realmente nos ha dejado con la boca abierta a muchos de ustedes, como a mí también. Y a quien quiero felicitar también porque llegar al puesto de subdirector de desarrollo urbano de la delegación Tlalpan no es fácil, y seguramente pronto no nomás va a estar como subdirector, sino como director y como muchas otras cosas, ¿no? Sí, vamos a hablar ahorita de siglo XX y una parte del siglo XX. Quiero platicar del urbanismo que hay en la ciudad de Nueva York, pero para no dejar inconcluso esta partecita, que es lo que estábamos diciendo antes de irnos del corte, si quieres continuar, Víctor. Sí, estábamos viendo la tendencia de la dinámica poblacional, donde ya la mayor parte de la gente que vive en la zona centro de Tlalpan es gente mayor. Que se deriva de diversas circunstancias, desde la dinámica natural, donde ya ahorita la gente de la tercera edad, tiene mayores cuidados en su salud y, requieren de zonas más tranquilas para vivir. La zona centro de Tlalpan es una zona muy tranquila, entonces vemos una migración hacia estas zonas. También vemos que la problemática urbana refiere a que es un programa parcial, donde no se permiten ya muchas cosas, más bien no se permiten muchas cosas que puedan generar áreas productivas. Lo que permite el programa parcial es vivienda, el uso habitacional. Entonces no hay más que hacer en estas zonas. Entonces, por eso es que las zonas son tan tranquilas o tan apacibles que, son llamativas para este sector de población. Ok, perfecto. Es algo bueno, que es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque en realidad, cuánta gente, como dice, se va a buscar lugares más pasivos y más cosas de este tipo, ¿no? Y pues ya entrando a la parte del siglo XX y como estábamos hablando del siglo internacional, ¿qué te parece la ciudad de Nueva York? No sé si conoces Nueva York o por lo menos lo has visto entre mucha gente lo ha visto en fotografías. No sé qué edad tenías cuando fue esto del lo que llaman el 7-11, perdón, el 9-11, que el famoso 11 de septiembre, que en realidad pues acaba de pasar ahorita, y hablando de esta situación de las Torres Gemelas, donde este atentado, mucha gente que no había escuchado de Nueva York, o todos habían escuchado, pero que no había visto estas calles, estos edificios tan altos, toda esta situación extraordinaria que tiene, ¿cuánta gente se ha dado cuenta que tiene un plan urbano, un desarrollo urbano extraordinario? Así es, no he tenido la fortuna de visitarlo, pero también como caso de estudio lo hemos analizado desde muchos puntos de vista. De hecho, yo creo que el urbanismo actual en México deriva de los grandes arquitectos de de que desarrollaron esta ciudad. Estábamos viendo que tenemos mucha influencia norteamericana. Tenemos muchísimos edificios en la Ciudad de México que representan o tienen esta influencia directamente, ¿no? De grandes arquitectos que desarrollaron Nueva York. La traza como tal, te podría decir que es muy funcional, es muy muy reticular, tiene mucha, bueno, está pensada principalmente en la movilidad motora. El automóvil es el que tiene ahí un poquito la jerarquía del desarrollo de la ciudad. Entonces, mientras el objetivo se persiga y se alcance, pues va a tener esta funcionalidad. Si se planeó para que tuviera una movilidad motriz, más bien automotora, y es la que genera toda la transitabilidad de la ciudad, bueno, yo creo que tiene un éxito pues más que probado. Yo creo que Nueva York es una de las ciudades que ha podido sobrevivir o subsistir ante los cambios generacionales. Tenemos edificios de muchos años que siguen teniendo la funcionalidad tanto del propio edificio como del entorno en el que se encuentra. Claro. Cuando vemos que se quieren implementar edificios o construcciones de ese tipo en otro tipo de ciudades, hay algo que no cuadra, que es el edificio con su entorno. Ahí es donde tenemos los grandes conflictos. Y fíjate que eso fue en una parte lo que quisieron hacer en Nueva York, ¿no? El primer punto que fue hacer el Parque Central. Uh-huh. Y alrededor de ese parque trazaron parte de la ciudad. La situación más extraña es que, por ejemplo, en la parte norte es donde vive la gente de más bajos recursos. Igual que darle a la parte oeste, ¿ok? Alrededor del Parque Central, bueno, la gente que está pegada al Parque Central del lado oeste tiene la Quinta Avenida, y de la parte oeste creo que es la Octava Avenida, y ahí ya en la Quinta Avenida puede comprar un departamento una persona en $20 millones, que es un departamento chiquito o mediano o lo que fuera. Y del otro lado, exactamente hace cuenta enfrente, pero casi un kilómetro del otro lado o media milla por ahí, el mismo departamento en la calle 8 frente a Central Park vale 10 veces menos, 2 millones. Y digo, estamos hablando de mucho dinero. Pero como dices, todo se fue a raíz de un entorno, y luego la parte sur, que fue donde estaba el centro financiero, las Torres Gemelas, todo eso, pues también se volvió una zona exageradamente cara. Precisamente porque estaban las grandes oficinas, estaba el World Trade Center, estaban lo que viene siendo Wall Street y todo eso, y entonces la gente pues no quería transportarse. Y lo que hacían era, increíblemente, la gente ejecutiva, los jóvenes, llegaban en bicicleta a trabajar. La estacionaban ahí entre los mínimos estacionamientos que había. Hay estacionamientos de bicicletas y todo eso. Pero se volvió también esa parte muy cara. Y como tú dices, todo se volvió a raíz de un entorno. Y es una isla donde empezó a ser trazada de una manera consciente, aunque la parte sur, yo siento que ahí se les salió de las manos, no existe un trazo específico. Todo, por ejemplo, donde estaba el World Trade Center y todas esas zonas, yo siento que no hay un trazo específico. La verdad es que yo sí tengo el gusto de conocer Nueva York, porque tengo dos hermanas de mi padre, viven ahí, en las afueras de Nueva York, en uno de los suburbios. Y pues desde chiquito siempre nos invitaban, así que no me costaba ni casa, ni comida, ni nada, solamente el paseo de pagarle en aquel entonces 25 centavos al metro, irme a recorrer la ciudad, porque ni siquiera me costaba nada más, ¿no? Era lo que costaba. Pero era increíble toda esa parte, y dentro de la arquitectura a mí me gustó mucho, por ejemplo, todos esos trazos, muchas cosas, muchos edificios que eran monumentales, como tú dices, los primeros edificios más altos de todos Estados Unidos, por ejemplo, el Empire State, la Torre, bueno, la Torre Sears está en Chicago, la famosa Torre, bueno, diferentes lugares, diferentes iglesias, y esto que estaban dentro de los mismos trazos. Sí, de hecho, bueno, me tocó participar con un profesor en un plan maestro. Ahí lo que se buscaba era igual, ¿no? Integrar un poquito lo que era la comunidad mexicana, que es bastante en la ciudad de Nueva York, en cómo el proyecto era, o era mal llamado, urbanismo mexicano en Nueva York, donde se tenía pensado generar elementos de identidad de los mexicanos o de la comunidad mexicana en la ciudad de Nueva York. No había mucho que hacer porque ya toda la ciudad estaba trazada, pero sí se buscaba generar identidad tanto en la sociedad mexicana como en los que de alguna forma convivían con ellos, porque ya es una comunidad muy grande. Entonces, el hecho de tener ya una ciudad trazada, completamente consolidada, no nos daba mucho margen de proyecto. Sin embargo, sí se intervinieron los espacios públicos, que en estricto sentido, pues ahí son las grandes calles, las grandes avenidas, los parques, los jardines que tienen o pudieran ser intervenidos, que pudieran darle esta integridad a la comunidad mexicana en Nueva York. Ahí, bueno, la diferencia de culturas es muy... Sí, increíble. Es muy grande, pero... Porque hay gente, ahora sí que dice, no nomás es la capital del mundo. Así es. La ciudad que nunca duerme, tiene muchísimos, pues, ¿cómo decirlo? Nombres, la Gran Manzana, todo esto que tiene estos nombres, y además, pues encuentras gente de todas las religiones y de todas las nacionalidades. De verdad, caminando, porque como te dije, sí la recorrí muchas veces, y siempre a pie. Sí llegaba en el metro, por ejemplo, para llegar allá a la ciudad, porque eran 30 o 40 minutos, y ya te bajabas en alguna parte y recorrías, por ejemplo, una parte, la parte sur, la parte media, recorrí museos, recorrí todo. Pero un día se me ocurrió, por ejemplo, no nomás ir al barrio chino y al barrio italiano, o hay un barrio hindú, y hay de muchas nacionalidades. Un día se me ocurrió decir, se me antoja ir a la parte donde viven los mexicanos. Te voy a decir que una de mis tías me puso como campeón. Le dije, ¿por qué? Me dijo, es la parte más peligrosa, ni siquiera la parte donde viven los negros, la parte más peligrosa es donde viven los mexicanos. Le dije, ¿por qué? Me dice, de veras, Abraham, te metiste a la boca del lobo, porque está conocida como la zona del narcotráfico, la zona de la delincuencia. Le dije, fíjate que yo caminé por ahí tranquilamente. Hubo señoras grandes de diferentes edades que pasaba yo y de repente decía yo, hablando español, buenos días. Volteaban a verme y directo me decían buenos días. Buenas tardes, gente que se me acercó a platicar, ¿de dónde vienes? Decía, yo soy turista y vengo de México. ¿Y por qué estás aquí? Pues yo les decía, tengo una tía que vive aquí. Y, pues ¿quién es tu tía? ¿Dónde vive? A lo mejor la conozco. Y me sacaban pláticas, señores que me invitaron, que no los conocía, señoras que me invitaron a comer a sus casas. Increíblemente el ambiente de los mexicanos, nada más porque hablaba yo español, pues se te quedan mirando y dicen... Parece, no, ese es mexicano, si es mexicano, ¿qué onda? Increíble la amabilidad de la gente mexicana. Sí, de hecho, lo que buscábamos era nada más, proporcionar elementos que dijeran, bueno, esta parte de ciudades sigue siendo Nueva York, pero tiene un toque mexicano, pero bueno, creo que lo que aportamos fue significativo, pero no influyó mucho en la dinámica que todavía se sigue conformando en la ciudad. o la virtud de hecho de la ciudad es esa, ¿no? Ser cosmopolita y multicultural, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer ya en la parte urbanística. Pues sí. Sí, porque además es increíble, ¿no? Y como dices, pues gente de todos. Ahora sí que además hay gente también de todo nivel económico, gente que te quedas increíble. Viven artistas, políticos, así como gente muy pobre vive en la parte norte. Vive de todo tipo de gente y trabaja todo tipo de gente. Nuestro querido Carlos Slim, pues se compró su edificio, vive en el penthouse y en toda la en un edificio chiquito, esto lo sé porque por fuentes muy confidenciales, pero un edificio chiquito que no le costó gran cosa. Creo que el costo, digo, se va a oír mucho, pero a lo mejor fueron 200 millones de dólares para comprar un edificio en Nueva York, no es nada, pero un edificio creo que de 12 o 14 niveles, chiquito también en metros cuadrados, pero se hizo su penthouse, ahí vive, y las oficinas son del piso 2 al piso 8, y tiene, lo demás no sé qué hizo, y él vive en el piso 12 o en el piso 15. Increíble, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita en muchas ciudades del mundo se está viviendo el fenómeno de la gentrificación, que es esta supuesta rehabilitación de zonas habitacionales que tienen un costo bajo, pero que cuando son intervenidas por particulares o desarrolladores, se les invierte una cantidad importante de dinero. Se vuelven unas zonas, bueno, pasan de ser unas zonas populares o de intereses bajos, que cuando son intervenidas por estas desarrolladoras, lo que generan es una plusvalía. Este fenómeno al principio pues era, se puede decir que aceptado, porque de alguna forma se regeneraban o se rehabilitaban zonas pues populares. Sin embargo, el fenómeno, como en muchos otros casos, se sale de control y se genera otro fenómeno que es la especulación inmobiliaria, donde se vuelven zonas muchísimo más, con muchísimo más plusvalía. Claro. Y de, bueno, ya se vuelven unos niveles económicos muy altos, donde se expulsa la gente que originalmente vivía ahí y se genera una pérdida de identidad, una pérdida del arraigo de la población. Fue lo que sucedió, pues mal visto, pero con Querétaro, por ejemplo, ¿no? Ah, exactamente. Exacto. Toda la parte hacia el norte donde se construyó Jurica, Juriquilla y todos esos fraccionamientos de superlujo eran lugares donde vivían campesinos. Los sacaron a la brava. Exacto. Les compraron a la brava y les pagaron lo que quisieron. Construyeron pues esas colonias de superlujo, como tú dices, y poca gente puede pagar esos lugares. Casas que a lo mejor valen un equivalente de 10, 15, 20 o hasta 50 millones de pesos. Así es, y bueno, se busca y se generan zonas de valor. Sin embargo, se expulsa gente que pues originalmente vivía ahí, y entonces estamos hablando de contradicciones en el uso y aprovechamiento de una zona, ¿no? Así es. ¿Quién tiene mayor beneficio de una zona? ¿El que vive ahí o el que puede pagar por vivir en una zona de mayor, claro, valor? Pues Víctor, se nos ha acabado de nuevo el tiempo. Ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros. Me gustaría volver a invitarte. Ahora sí ya no te pongo fecha, pero en el momento que tú quieras venir. Estos micrófonos son tuyos. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y sí, ojalá podamos volver a estar por acá. Cuando quieras, aquí es tu casa. Muy gracias. Buenas noches a todos, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Elite Espacio. Su amigo el arquitecto Abraham Masri se despide de todos ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo.